Trelew, la ciudad convulsionada por el arribo de más de 50.000 mujeres lesbianas, trans y travestis desde todo el país. Y vemos caminar aquí por la plaza, por el parque, por el planetario, cerca de la laguna, a una cuadrilla de mujeres trabajadoras municipales que se encargan de cuidar, de mantener esta zona, que viven también en el barrio Las Mil Viviendas, con Jessica y con Verónica, madre e hija. Bueno, ¿cómo viven este encuentro? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo lo están viendo? ¿Conocían de qué se trataban los encuentros de mujeres? No, nosotros no estábamos muy informadas y bueno, hasta ahora la llevamos re bien, la estamos pasando re lindo con las chicas, son muy buenas, por ahí la gente mete miedo porque como no sabemos de esto, entonces estábamos todos convulsionados con este tema de la mujer acá, entonces uno salía con un poco de miedo, pero no, las chicas son buenas, hasta ahora las llevamos bien, amigables, así que... ¿Qué se dijo en los medios acá antes del encuentro? Que iban a romper todo, que íbamos a tener que limpiar las cosas. O sea, claro, que vamos a... Claro, no voy a decir la palabra porque soy yo, viste, que por ahí... Decila. No, pero ahora hemos estado limpiando y no, hay muchas botellas, plástico, comida. Comida, que uno queda, viste, como está la situación hoy en día, que va a encontrar un sándwich tirado, viste, y queda sorprendida. No, bien, estamos trabajando tranqui. Y bueno, gracias a todos por colaborar, igual porque nos están ayudando, igual las mujeres que ven que propias mujeres, como somos casi todas compañeras, nos ayudan a juntar los mugre, las basuras que ellas mismas tiran. Los vasos, ¿viste? Una banda, sí, ellos nos ayudan. Así que se encontraron con mujeres que... Nos ayudaron. Bien. ¿Y cómo vienen llevando ustedes hasta ahora la tarea? ¿Tienen que trabajar más estos días? Sí, tenemos hasta el lunes, hasta que estén las chicas. Vamos a tratar de estar acá para mantener la limpieza, ¿viste? Porque somos todas mujeres y más. Hay que mantener el lugar. ¿Y pudieron charlar con compañeras de otros lugares? ¿Pudieron entablar alguna charlita con gente? Sí, nos sacamos fotos, estuvimos charlando, lo invitaron un par de pizzas. No, muy bueno, todos compañeros, sí. Bueno, y hasta antes de hoy no sabían de qué se trataban los encuentros de mujeres. Otro encuentro, si se hace, ¿le va a dar ganas de ir? ¿Se quedaron con ganas de saber de qué se trata, de qué se charla en esos talleres? Sí. ¿Les picó el bichito de conocer un poco más? A mí no. ¿A vos no? No. Yo sí. Pero como teníamos que trabajar, no pudimos ir a los talleres, pero estamos acá, acompañando igual. Y viendo otra forma del encuentro. Sí, acompañando a las chicas igual, porque obvio, tenemos que estar todas juntas.